Bueno, en cuanto a lo importante de ser un músico en este tiempo, creo que tiene cosas muy divertidas el hecho de la tecnología, ¿viste? Ayuda mucho a que las herramientas estén al alcance tanto de una mega empresa internacional como, qué sé yo, todas las conocidas, o un independiente, ¿viste? O sea, tu canción puede llegar a cualquier lugar, entonces como que las herramientas se equipararon un poco, eso está bueno. Y en cuanto a lo que es venir acá a vivir el Día del Músico Nacional en la plaza del municipio de acá de Cañuelas, está re bueno, porque la verdad que yo vengo de Lomas, por lo menos allá no era lo mismo en cuanto a la onda de las actividades, la gente, la calidad de las cosas que ponen y todo. Es algo recopado, y disfrutar el Día del Músico te sentís reconocido así. Creo que toda la gente también que viene a disfrutar el momento para festejar.